A todos los lunes, de 7 a 8 de la noche. Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. Mira cómo bailo. Y'all ready for this? La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Listos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio, su programa, su espacio de libre pensamiento, su espacio de reflexión, su espacio de salud, su espacio de todo lo que tú quieras hacer de él que te beneficie en tu vida completamente. A nombre de Mente y Salud, su servidor Alberto Zarauza, estaremos esta tarde platicando de temas interesantes, como siempre lo hacemos en este mismo espacio al cual le invitamos a venir todos los días jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes la repetición de 3 a 4. Les recuerdo los números de WhatsApp si nos quieren escribir, si nos quieren comentar. Hoy vamos a hablar de jugoterapia, vamos a ver unos cuantos jugos para colesterol, para obesidad y para otras cosas. Si quieres alguno especial, por favor, háznoslo saber a través del WhatsApp 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29, o a través de la página de Facebook Mente y Salud, donde estamos para servirte, donde estamos para que nos dejes tus comentarios y nos regales un like. Gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con esto que es jugoterapia. ¿Qué es la jugoterapia realmente? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? La jugoterapia es un sistema, como su nombre lo dice, de terapéutica basada en jugos. Generalmente la gente lo asocia mucho con los jugos de frutas, aunque la jugoterapia como tal es una mezcla y o una combinación equilibrada entre jugos verdes, verduras, y jugos de frutas. ¿Por qué le ponemos verduras a las frutas? Por una razón muy sencilla. A mucha gente se le olvida que la fruta contiene azúcar, de otra forma, pero contiene azúcar. Y algo que le pedimos siempre a la gente cuando comienza a hacer dietas, o ahora que estamos en primavera, hace procesos de desintoxicación, los famosos detox, y etcétera, siempre les decimos que le bajen un poco a las harinas refinadas, los carbohidratos, ¿sí? Y que en la medida de lo posible supriman todo lo posible la glucosa, o sea, o el azúcar blanca. Lo que contiene los azúcares que contienen las frutas no son tan dañinos como los azúcares refinados, pero también un exceso hace que la secreción de insulina dentro del cuerpo sea mucho mayor. Por eso combinamos, o al menos yo intento darles a ustedes combinados los frutos entre la fruta y la verdura para que tengan un mejor equilibrio, su cuerpo los puede absorber mejor y sobre todo los nutrientes se aprovechen mejor dentro del cuerpo, ¿eh? Sin otras situaciones. Recuerden que el cuerpo es un laboratorio perfecto, empezando por el hígado, que es donde se procesa casi todo. Acuérdense que el hígado tiene arriba de 500 o más funciones orgánicas, pasando por el intestino, donde se absorbe y pasa directamente hacia otros mecanismos, la sangre, y pasando por todo el cuerpo. Tenemos un cuerpo que es perfecto. ¿Para qué lo descomponemos? ¿Para qué lo echamos a perder con cosas que realmente nos hacen daño? Mucha gente se me acerca y me dice: oiga, ¿cómo puedo hacer para bajar de peso? Oiga, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi salud? Les voy a dar esta tarde dos remedios. Si quieren, en otro programa abordaremos, porque esto es tema para dos, tres programas, abordaremos el por qué les estoy yo diciendo esto y por qué ciertas cosas tampoco las digo. Por ejemplo, yo soy naturópata y mucha gente critica de que yo a mucha gente le recomiende que coma carne. Y es que hay gente que en su metabolismo necesita comer la proteína, ¿sí? Y la absorbe mejor en la carne. Y conste que les voy a decir algo, el huevo también es una excelente proteína, a pesar de estar tan satanizado, porque hay gente que dice: si te comes dos huevos diarios te vas a enfermar. No te pasa nada, o sea, estás comiendo proteína. Sí, lo que no puedes hacer es comer proteína en exceso. O sea, yo lo que yo critico, o lo que yo intento frenar, o lo que les intento explicar, o lo que les intento enseñar, es que no abusen de las proteínas. ¿Sí? Aunque la proteína, recuérdenlo, es necesaria para la vida, pero para gente que tiene un metabolismo pasivo, ¿sí? La gente que tiene un metabolismo excitado debe de comer menos proteínas y menos carne, ¿sí? Para calmar la sobreexcitación que tiene su metabolismo. Y después del corte vamos a hablar también de una emoción. De una vez les suelto todo lo que hoy va a traer este programa de bueno para ustedes. Vamos a hablar sobre una emoción primaria, que cuando la racionalizamos se convierte en un sentimiento, que es la emoción del miedo. Y vamos a verlo desde varias perspectivas, qué es el miedo y cómo el miedo nos afecta o nos paraliza. Vamos a hablar la cuestión de los estudios que se han hecho, las investigaciones sobre bases neuronales en el cerebro, para llegar a las conclusiones que han llegado los científicos. Les recuerdo el WhatsApp, por favor escríbanos: 55 19 57 21 29 55 19 57 21 29, y puedes ponernos tus comentarios y con gusto los atenderemos. Y va para allá, vamos a comenzar con un jugo que cuando yo estuve en una estación de radio hace muchísimos años, y estuvimos muchos años ahí, muchos se deben de recordar, nos lo estuvieron pidiendo durante casi los últimos 5 años que estuvimos en la estación, todos los días. Mucha gente que lo probó, yo tuve ocasión de hablar con ellos, me dijeron que les había funcionado de maravilla. Yo se los voy a dar a ustedes, voy esta tarde a compartirlo, y me gustaría que todos ustedes, a través del WhatsApp o de Facebook, recuerden la página Mente y Salud, ahí esperamos para que nos regalen un like, nos lo comenten, qué tal les ha ido con ese jugo, ¿sí? Vamos a ver si todavía tiene la fuerza que tenía hace muchos años, ¿sí? Porque ya estoy hablando de esto a principios del año 2000, imagínense nomás, ya han pasado ya muchos años a partir de ese estadio. Entonces yo les invito a probarlo, sobre todo los que tienen problemas de obesidad. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 2 tomates o 2 jitomates, grandecitos de preferencia, ¿sí? Los vas a poner 1 minuto en agua hirviendo. ¿Para qué? Para quitarle la piel delgadita que tiene afuera, la capa exterior, ¿sí? Una piel muy delgadita, muy finita, que se la vas a quitar. Luego vas a partir los tomates o jitomates por la mitad y con una cucharita le vas a limpiar todas las semillas que tenga. ¿Por qué le quitamos la piel y las semillas? Por una razón muy sencilla, porque si tienes problemas de gastritis o problemas gástricos, vas a tener problemas muy serios. El jitomate es hiperácido, pero principalmente las semillas y la piel. Ya la parte que queda realmente es más suave y es muy agradable consumirlo. Eso lo vas a poner en una licuadora, le pones 2 vasos de agua, lo vas a licuar perfectamente a que quede casi como un como una pasta, va a quedar más ligero que una pasta, ¿sí? Y te lo tomas como sustituto de cena. A ver si me entiendes. Dos jitomates o tomates, le quitas la cáscara, un minuto en agua hirviendo para quitarle la cáscara, por favor, para que no batallen. Lo parten por la mitad, le quitan toda la semilla con una cucharita y los ponen en una licuadora y los licuan perfectamente bien licuado. Te lo tomas entre 6 y 7 de la noche, no más tarde de eso, ¿sí? No más tarde. Y eso va a ser un sustituto de cena. Te lo vas a tomar por 5 noches seguidas. Vas a descansar 3 noches y lo vuelves a tomar otras 5 noches, ¿sí? De ahí descansas 7 días y lo puedes volver a repetir. ¿Por qué el descanso? Es para que tu cuerpo ayude a eliminar la grasa que tiene. Esto va súper bien para la grasa abdominal, ¿sí? Si pueden hacerlo, háganlo. Mídanse a la altura del ombligo y mídanse a los 10 días, bueno, 13 días más bien, y me cuentan sus comentarios, por favor. Es una receta maravillosa. Si alguien tiene problemas de salud, por favor, como siempre les decimos en este programa, consulten con su médico. Si tienen dudas sobre esto, consulten con su médico. Si te sientes, consulta con tu médico, por favor. Yo nunca les voy a quitar la consulta con su médico. Y si su médico les dice no, no lo hagan, por favor. Si no tienen mayores problemas y lo que tienen es un poco de grasa abdominal, que miren que con esta cuarentena que llevamos, muchos que llevamos una vida más sedentaria de lo que deberíamos de llevar, que tendremos que salir a caminar, sobre todo a tomar vitamina D del sol, que además es gratis, no nos cuesta nada y ahí está, y nos quedamos en casa encerrados con la televisión, no salimos, y eso, pues miren, la curva de la felicidad, como yo le llamo a la pancita, o la pancita de Buda, que sobas 3 veces a la derecha y 3 a la izquierda y te viene la suerte y la fortuna, eso dicen, yo no lo sé, pruébenlo, me lo comentan. Sí, tenemos que reírnos un poco, porque si no nos reímos de esto, ¿de qué nos vamos a reír? Sí, pero pruébenlo, por favor, se las voy a repetir una vez más. Son dos jitomates o dos tomates, o sea, cuando me refiero al tomate, me refiero al tomate redondo. Ese redondo es menos ácido que el jitomate es un pelín más ácido que el otro, el otro es un pelín también más dulzón, sí, es menos, cae menos pesado al estómago, pero de todas formas a los dos les vamos a quitar, los vamos a poner un minuto en agua hirviendo, les quitamos la pielecita que los recubre, los partimos por la mitad con un cuchillo, le quitamos con una cucharita toda la semilla, no le dejemos nada, lo ponemos en la licuadora, 2 vasos de agua grandes, lo licuamos perfectamente bien licuado. Si quieren colarlo, cuélenlo, yo no se los aconsejo, yo me gusta tomármelo así. Tómenselo de un jalón 5 días, descansan 3 y se lo vuelven a tomar otros 5 días más. Y vean el efecto maravilloso en su ropa. Así de sencillo. Y me dicen, descansen 7 días y lo pueden repetir. Con esta receta no hay cena, la cena es el tomate. Cuando los 3 días que vas a estar sin jitomate, yo te aconsejo que si eres muy nervioso, hay gente que se altera, que genera mucha ansiedad porque no come nada en la noche, pases unas cuantas hojas de lechuga por el extractor si tienes, y si no, pues las picas, las hojas más verdes, unas 4, 5, 6, 7 hojas de lechuga orejona, las más verdes que encuentres, las deslavas bien, las desinfectas muy bien. Siempre recuerden desinfectar fruta y verdura, por favor, sí, porque solamente así les va a ayudar. Y piquen de 7 a 10 hojitas, las más verdes de una lechuga orejona, bien desinfectada, bien lavada, la pican, la echan en la licuadora, le echan 2 vasos de agua o un vaso y medio, y lo licuas perfectamente igual, 6, 7 de la tarde, no más tarde. ¿Por qué? Porque es líquido. Si lo tomas más tarde y tú te acuestas temprano, o sea, por ejemplo, te lo tomas a las 8 y a las 9 ya estás acostado, te vas a parar en la noche, en la madrugada, 2-3 veces para ir al baño. Para evitar eso, tómatelo temprano, 6, 7, y es una forma también de saciar el cuerpo, porque a esa hora cambia el metabolismo. Entonces, tómenlo en cuenta. ¿Sí? Se licuan las hojas de lechuga, las licuan perfectamente, muy bien licuadas, estas sí la cuelan, ¿sí? Y si quieren echarle un limoncito, medio limoncito, quieren echarle, no sé, un poquito de cualquier otra cosa que sea un poquito ácido, por ejemplo, un poquito, unas gotas de toronja, unas gotas de limón, le da un sabor mayor. Le puedes echar también un pedacito de vara de apio, lo puedes picar bien picadito, le echas en la licuadora y le da un sabor intenso muy bueno, y sobre todo es muy relajante, te va a ayudar a dormir muy bien en la noche. O sea, ya te di dos jugos en uno. Uno para quemar grasa abdominal, es para eso, no es para bajar de peso báscula, es para grasa abdominal. Por eso les decía que se tomaran la medida a la altura del ombligo, y ahí no van a tener ningún problema y van a ver cómo van a comenzar a bajar centímetros. Y en el resto del día, en la medida de lo posible, coman a horas fijas. Miren, el problema que tenemos como seres humanos es que nos hemos vuelto rumiantes. Estamos todo el día masticando algo. Intenten comer a horas fijas, no comer entre comidas, ¿sí? Salvo que tengas un problema de descompensación de metabolismo, y entonces, pues en un momento dado puedes comer 5 veces durante el día repartidos, por ejemplo, cada 2 horas. Pero entre medio de las 2 horas, nada. Ese es el problema que tenemos realmente con la gente. O sea, mucha gente dice, es que yo casi no como, y la observas a la distancia, porque yo he observado, me ha tocado el privilegio de observar a mucha gente, y los veo que parecen rumiantes. Están todo el día con algo en la boca, un dulce, un chicle, una fritanga, cualquier cosa, y barritas de amar, y dice, es que es natural. No importa que sea natural o antinatural, lo que importa es que eso que estás comiendo estás haciendo que tu páncreas secrete más insulina, y cuanto más insulina tienes, más problemas tenemos dentro. Por eso tenemos también la tasa de diabéticos que tenemos. Antes el diabético que se heredaba, entre comillas, porque yo creo que ninguna enfermedad se hereda, realmente lo que se heredan son los malos hábitos familiares. Pero bueno, vamos a hablar del patrón herencia, el gen hereditario. Generalmente en la diabetes se brincaba una generación, o sea, del papá, el hijo no tenía, y a lo mejor algún nieto tenía riesgo de contraerlo. Ahora no, ahora ya es línea directa, ahora es el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, todos. Entonces cuídense un poquito. ¿Y cómo se van a cuidar? Alimentándose de forma correcta. Bájenle o suprímanle o sustitúyanle al azúcar blanco. Punto número uno. Bájenle, sustitúyanle a las harinas blancas. Sí, en vez de pasta normal blanca, pues consíganse, ya hay en todos los supermercados y además casi el mismo precio, la diferencia a veces es un peso o dos, no más. Pasta integral. El pan integral. Pero no del que viene en bolsa, no del pan que usamos para sándwich, me refiero al pan normal. De hecho hay pan de dulce ya integral, pero ojo, porque la mitad de la harina que se le pone al pan de dulce es harina blanca, y llevan un poco más de azúcar blanca que el pan normal. Entonces tengan cuidado con eso, bájenle al consumo de pan. Si son muy panaderos, como por ejemplo yo, que soy también muy panadero, pues bájenle un poquito. Sí, un día no coman nada de harinas ni azúcares, y van a ver qué bien se van a sentir un día a la semana. Háganselo como proyecto de familia. Un día a la semana no comer nada de pan ni de azúcares, comer mucha verdura ese día. Algo de fruta tirando un poquito hacia la ácida, sí, como por ejemplo puede ser la toronja, el kiwi, etcétera, ¿no? Frutas un poco más ácidas de lo normal, que contienen menos azúcar, y van a ver que se van a sentir estupendo un día a la semana, o al mes, o a la quincena, ya que ustedes quieran, sí. Tomen agua, acostumbren a tomar mucha agua, más ahora que estamos en primavera. Acostumbren a los niños sí, a hacerlos que tengan sus días de fruta. No les compren jugos envasados, porque eso es puro saborizante. Cómprenles, denles fruta, que todo un día se la pasen comiendo la fruta que a los niños les gusta. Y van a ver qué saludables van a estar en su familia. Vamos a darle otro jugo, porque el tiempo pasa que vuela, de verdad, no podemos platicar a gusto, porque el tiempo pasa que vuela. Vamos a darles un jugo para el colesterol, otra pandemia de nuestros tiempos. Créanme lo que el colesterol se está llevando a más gentes de la que ustedes imaginan. Si ya la diabetes es un problema, y todos los que tienen exceso de la curva de la felicidad, vamos a llamarlo así, ¿sí? O exceso de imitar a Buda, porque sabemos que Buda da suerte. Aunque el Buda auténtico es el que está delgadito, sentado en meditación, y no, el gordito apenas sí se puede sentar y ahí está jugando, es juguetón, ¿sí? Pero esto genera azúcar, genera diabetes, entre otros problemas de salud. Por favor, cuídense, cuiden a los peques, cuiden a los niños, cuiden a los adultos. Los problemas sanitarios que tenemos en un país como México no es solamente porque el mexicano de por sí comemos mal, que no deberíamos, porque nuestra dieta incluye el frijol, la dieta del mexicano, incluye la tortilla como la hacían antes las abuelas, incluye las hierbas silvestres, incluye muchas cosas. Ahí está el mole, por ejemplo, que es una super comida, y además lleva pollo, pavo, lo que sea, ¿no? Entonces imagínense nada más. Y nos vamos ya mucho por los fritos, nos vamos mucho por las fritangas, nos vamos mucho por las harinas. Yo entiendo que tienen excelente sabor y yo no les digo que no la coman y que lo quiten definitivamente, porque eso es una tontería, la verdad. O sea, pero sí tengan cierto cuidado. Y si tienes propensión a ciertos problemas de salud, bueno, primero ve con el médico y que te haga un check-up, que te valore cómo estás. Luego incorpora el ejercicio. De hecho, los que están en la página de Mente y Salud, les aconsejo, del Facebook, les aconsejo este fin de semana, el domingo, el lunes, va a salir un artículo de Vivir Bien en el periódico La Crónica de Hidalgo, pero lo subimos al Face también, para los que lo quieran leer desde ahí. Y si estás aquí en Hidalgo, bueno, pues puedes comprar el periódico Criterio y ahí aparece el artículo. Y ahí damos una serie de consejos para que tengas una mejor salud, para que vivas mejor. Al final no es tan difícil, por ejemplo, salir a caminar o a trotar 3 días por semana. No diario, 3 días por semana, pero 20 minutos. En vez de que un día te la pases corriendo y haciendo 2 horas de ejercicio, 3 días por semana, 20 minutitos, es una hora a la semana. Y tu cuerpo, créeme lo que te lo va a agradecer. Ya lo hemos hablado, el cuerpo es mecánico, necesita movimiento. Y si no te mueves, se te va a atrofiar las rodillas, se te van a atrofiar los pies, los brazos, los hombros, la espalda, la cintura. Vas a tener muchos problemas. Mejor sal a caminar, no te digo ni que corras siquiera, si no puedes correr, vete caminando tranquilamente a tu ritmo, que nadie te presione, cada quien va al ritmo que puede. Y el colesterol es uno de los problemas que más está dando, porque es uno de los generadores de problemas cardiovasculares, o llámese de otra forma, digo, si quieres entenderlo así, de infartos. Así que amiga, amigo, a cuidarse por favor, a bajarle un poquito a la sal, a bajarle un poco al azúcar, a bajarle un poco a las harinas y a tener una vida más activa y menos sedentaria. Créemelo, te vas a sentir mucho mejor y me lo vas a agradecer. A ver, apunta por favor. Un jugo muy sabroso es jugo de sandía, o sea, pica sandía. Este te lo tienes que tomar en el día, no en la tarde, no en la noche. Los jugos que llevan fruta no se toman ni tarde ni noche, porque el azúcar que contiene la fruta te va a acelerar. Es como a un niño que le das dulces en la noche y lo pones como cohete, igual, ¿sí? Entonces, por favor, tarde, mañana tarde. Le vas a picar la cantidad de sandía que quieras, pero para que saque juguito. O sea, la sandía lo que tienes que es agua, básicamente. Y le vas a poner también unas 5 o 6 varitas o tronquitos de brócoli. ¿Sí? Esos tronquitos del brócoli es el verde. Entonces agárrale unos 5, 6, 7 tronquitos, agrégaselos a la licuadora, agrégale un vaso de agua, licuado perfectamente bien licuado, si quieres colarlo, cuélalo, si no quieres colarlo, pues así nada más, y vas a ver qué rico está esto. Es una delicia, es un jugo que es rico en antioxidantes, es rico en vitaminas. Y esta fórmula, si te la tomas una vez al día, como a eso del mediodía, ¿sí?, te va a ayudar a mantener controlados los niveles de colesterol. Y otro mal que hay en este nuestro siglo, que son los triglicéridos, que es la grasa en el hígado. Otro jugo, te voy a dar otro, es zanahoria, apunta, zanahoria, apio y pepino. Recuerda que este programa mañana lo puedes oír, y si no, algunos jugos estamos subiendo ya en el espacio del WhatsApp, en el espacio del Facebook, perdón, de Menti Salud, estamos subiendo algunos jugos ya. De hecho, creo que ayer se subieron dos jugos para primavera. Entonces vas a agarrar dos zanahorias, las vas a picar finamente después de lavarlo y desinfectarlo. Recuerden siempre hacer eso. Una vara de apio grande con todo y hojas. Ya ven que el apio en la parte de arriba lleva unas hojitas, no se las quiten. Pónganlo con todo y hojas, píquenlo bien picadito. Y un pepino que también lo van a picar, nomás le quitan la semillita, por favor. Un pepino de los chicos, no de esos grandotes, no, de los chicos. Lo pican bien bien, le agregan uno vaso y medio de agua, aquí ya depende tu gusto, y lo licuas perfectamente bien licuado. Cualquiera de los dos, el de la sandía y brócoli, como el de zanahoria, api y pepino, le puedes agarrar ahorita, le puedes agregar un poco, ahora que es temporada de fresas, una o dos fresas, le puedes echar a cualquiera de los dos jugos que quieras hacer, y le da un toque, híjole, pruébenlo, y me lo dicen. Por favor, recuerden, escríbame al WhatsApp 5519-572129, recuerden, ahí me puedes dejar todas tus preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, lo que tú quieras. Aún terminando el programa, lo seguiré contestando. 5519-572129, con todo el gusto del mundo, estaremos a su servicio. Así que pues ya saben, las dos zanahorias, la vara grande de apio con sus hojas verdes, y uno o dos pepinos de acuerdo al tamaño, o sea que no sea muy duro, porque hay unos que son muy gruesos, entonces de acuerdo al tamaño ahí lo tantean, uno o dos. Lo lavan bien, al pepino no le quites la cáscara, por favor, pero sí la semilla, sí, y vas a ver qué vas a tener. Recuerden que el apio y el pepino actúan como diuréticos, ayudando en la eliminación de los excesos de grasa en el cuerpo, o sea que también este jugo te sirve un poco para bajar un poco de peso, para quitar la inflamación que a veces tenemos en el cuerpo. Sí, las bondades de la zanahoria, pues ya sabemos que ayudan al hígado en la eliminación de los triglicéridos y ayudan a bajar rápidamente el colesterol. Si a esto le añades una comida saludable, tienes asunto resuelto. La verdad es que yo creo que cuidarse no requiere ni gastar mucho dinero, ni gastar mucho tiempo, sino ser ordenado y disciplinado. Al principio, cuando comienza a tomar jugos, sobre todo como los que yo suelo dar, porque yo no doy esos jugos que son cócteles de glucosa, aunque no sea glucosa, pero el cuerpo se convierte en glucosa, que son bombas de glucosa que hacen que el cuerpo, wow, se dispare hacia arriba. Seamos un poco más precavidos y no vayamos solamente por el sabor, sino vayamos también por los beneficios que nos aporta un buen jugo combinado de verduras con frutas. Y créanmelo, que se van a sentir de maravilla. Si no, hagan la prueba y comuníquenlo, díganoslo, coméntenlo, sobre todo el de jitomate, me interesa mucho que nos hagan saber sus comentarios. 5519-572129, el WhatsApp, 5519-572129, Facebook, Mente y Salud, visítanos, regálanos un like y ahí puedes encontrar muchas cosas más, así que date una vuelta por la página, explórala, te vas a divertir. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a parar tantito, vamos a hacer el alto de la media hora, y regresando vamos a comenzar a hablar del miedo. ¿Para qué te sirve el miedo? Aparte para paralizarte. Sabemos que es una emoción popular, todo el mundo lo tiene en algún momento, pero ¿qué puedes hacer con el miedo? ¿Sí? Porque el miedo es una emoción necesaria, no lo vas a eliminar. Pero ¿qué puedes hacer para que el miedo sea tu beneficio? Vamos a un corte comercial, vamos a parar tantito y regresamos con esto que es el miedo. Y vamos a darle un tip también, que es sobre el autoperdón. Hace 8 días me estuvieron pidiendo toda la semana, vamos a dárselo también regresando. No se vayan, regresamos en unos minutos nada más. Y esto es Mente y Salud.

mente y salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. De nuevo, esto es Mente y Salud. Recuerden, con su amigo Alberto Zarauza, aquí estamos esta tarde hablando. Ya terminamos con jugos y tips de salud. Y ahorita vamos a entrar a otro tip muy interesante, que es el miedo, que es, como yo le llamo, la emoción que se convierte en un sentimiento. No sé si ustedes sepan, digo, me imagino ustedes son oyentes cultos, saben que dentro de la medicina siempre se ha buscado intentar conocer y saber el porqué de nuestras emociones, ¿cierto? Y hay inclusive una rama que se llama la fisiopatología del miedo, que es una disciplina que estudia concretamente dicha emoción, el miedo. No como el sistema de adaptación, como yo normalmente lo he estudiado, y protección de nosotros mismos, sino como una enfermedad que genera cambios negativos en nuestra salud a largo, mediano y corto plazo. Y esta rama estudia cómo el miedo no solo daña nuestra mente, porque la daña, sino también a nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar de eso, pero antes algo que me han estado pidiendo, algo para el autoperdón. ¿Qué podemos hacer? Miren, cada persona es un mundo y cada persona sabe por qué se tiene que perdonar, ¿cierto? O sea, yo sé mi vida y cada quien sabe su vida. Sin la consulta profesional, o sea, sin una asesoría o sin un conocimiento a fondo sobre qué es lo que te origina a ti esa necesidad de autoperdonarte, o el por qué, o qué originó ese disparo en ti mismo de perdonar o perdonarte, que es lo mismo, y para el caso debería ser igual. Voy a darles un tip que generalmente yo suelo darle a mucha gente, o gente que yo suelo tratar, que es ponerte una mano encima del corazón, ¿sí? Poner una mano encima del corazón y la otra mano encima de esa mano. Respirar profundo 2, 3, 4, 5 veces, profundo por la nariz, haciendo respiración diafragmática, o sea, inhalando el aire por el abdomen y subiéndolo a los pulmones y clavícula, y después sacándolo todo el aire por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca 3, 4, 5, 6 veces, y cuando sintamos la paz, cuando sintamos nuestro corazón en paz, cuando sintamos que realmente nuestro cuerpo está en paz, nuestra mente está en paz, entonces nos vamos a repetir a nosotros mismos 3 veces: yo me amo, yo me acepto, yo me perdono. Si quieres decir ahí lo que te perdonas, está perfecto, y si no, simplemente el genérico: yo me perdono. 3 veces: yo me amo, yo me acepto, yo me perdono, yo me amo, yo me acepto, yo me perdono. Quédate unos segundos ahí, vuelve a respirar 3-4 veces profundamente y ya puedes separar las manos. Y esto lo puedes hacer 2, 3, 4, 5, 6 veces al día sin ningún tipo de problemas, de verdad. La paz que te va a dar este ejercicio a lo largo de los días va a ser tan impresionante que te vas a olvidar un poquito ya de todo. O sea, porque nosotros ni nos amamos, ni nos aceptamos, ni nos perdonamos. Y aquí estás trabajando con las tres cosas, con el amor a ti mismo, con la aceptación a ti mismo y con el perdón a ti mismo. Así que háganlo, pruébenlo y déjenos en el WhatsApp sus comentarios 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29. 55 19 57 21 29 en el WhatsApp, ahí nos puedes hacer tus comentarios, y en el Facebook nos puedes escribir o regalarnos un like en el espacio que tenemos Mente y Salud. Si tienes dificultad para encontrarlo, mándanos un WhatsApp al 55 19 57 21 29 y ahí te hacemos llevar la mascarilla para que te puedas enlazar directamente. y vamos a seguir con la con el miedo, ¿sí? No se nos debe de olvidar que todas las emociones, todas son reacciones psicofisiológicas que representan de alguna forma el modo de adaptación a ciertos estímulos transmitidos por objetos, personas, lugares, sucesos o recuerdos, y cómo se relacionan con la realidad o la imaginación, ¿sí? Y esto se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica que incluye reacciones de conducta que ahorita vamos a ver, ¿sí? La neurociencia de las emociones, que es el campo nuevo de la medicina que investiga científicamente las bases neuronales de las emociones en nuestro cerebro por medio de modelos neurobiológicos, psicológicos y socioculturales. Imagínense cómo estamos avanzando dentro del campo de la investigación científica, ¿sí? Todo se está investigando. Entonces, estamos en una era de emociones, además. O sea, nunca como antes habíamos tenido las emociones a flor de piel. Si tú te fijas en los anuncios en televisión, los spots en radio, inclusive en los discursos políticos, el liderazgo político cada vez se vuelve más emocional y nos tiene que tocar alguna emoción dentro de nosotros para despertarnos e impulsarnos a la acción, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque esto es interesante. O sea, más allá de los conceptos que nos beneficia o nos perjudica, que esto más o menos todos lo conocemos, el conocer todos estos patrones, si tú sabes que tus miedos son determinados, ¿sí? Si tú sabes que tus miedos son determinados, ¿sabes qué va a pasar? Algo muy sencillo, muy dramático, muy espectacular, nadie te los va a poder manejar. ¿Sí? Si no vean los anuncios de televisión, cómo te inducen a la prisa, llame ahora, tiene 20 minutos y ya está contando si quiere el descuento del 50%, y llamas a los 10 días y sigue el descuento del 50%. O sea, pero te hacen que el impulso de tus emociones sea por la rapidez, actúes inmediatamente a veces sin pensar. Al no pensar actúan las emociones, y las emociones te llevan a muchos lugares que no debemos de estar. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Sí? Nosotros tenemos 6 emociones básicas que de hecho la inteligencia emocional la reconoce como las emociones primarias, ¿sí? Que son las emociones del cerebro que se llama reptiliano, y esas son unas muy sencillas. Es la sorpresa, ¿sí? El asco. Aunque no lo crean, es una emoción, porque mucha gente cree que el asco no es una emoción, es una emoción. La tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Te las repito: sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. Para conocer un poco el origen del miedo y por qué se hace presente en nuestra vida, sí debemos de darnos cuenta que el miedo es una emoción la cual se ve transformada en el momento que la racionalizas. Y el momento que tú racionalizas el miedo ya no es una emoción, se convierte en un sentimiento. Y a lo que nosotros llamamos miedo, o sea, a lo que entre comillas caracterizamos como miedo, es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza real o imaginaria o supuesta, presente o futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta que es útil y adaptativa, que además conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos, y aquí ojo, que es donde realmente es importante tomarlo en cuenta, y nuestro cuerpo. Al final es un mecanismo de supervivencia y de defensa, el cual nos permite responder ante situaciones adversas con rapidez. Es el impulso, o sea, andas caminando por una calle oscura y oyes un ruido y sales corriendo. Ese es el miedo. Claro, muchos van a decir, es estrés, sí, se combina con muchas cosas más, pero es el miedo el que te lleva. Porque el miedo no solamente te lleva a correr, porque el miedo te puede llevar a paralizarte. O sea, recuerden, el miedo no solamente es un disparo que te hace huir, sino te puede hacer enfrentarte con lo que tienes enfrente, o te puede llevar a lo que le pasa a mucha gente, paralizarse completamente. Y con el miedo tenemos que tener mucho cuidado porque produce cambios inmediatos en nuestro cuerpo, como son, por ejemplo, incrementa el consumo de energía celular, aumenta la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y sobre todo la actividad de alerta cerebral, ¿sí? Y a su vez disminuyen o se detienen las funciones no esenciales, incrementa la frecuencia cardíaca y la sangre fluye a los músculos mayor, especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida, o sea, nos preparamos para correr. Y se inicia además una cascada hormonal dentro del hipotálamo, a la hipófisis y a las glándulas suprarrenales. Y ahí es donde se incrementan los niveles de adrenalina y de cortisol, que es lo que genera el estrés. Y estos cambios vienen acompañados de modificaciones inclusive faciales, ¿no? Como la apertura, se abren los ojos para mejorar la visión, la dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga, los labios se estiran horizontalmente. En general son las causas del miedo cuando lo enfrentamos. Por eso es tan importante conocer el miedo y saber manejar el miedo. Sí, el miedo surge en la amígdala cerebral, que es el cerebro que se conoce reptiliano. Es una de las emociones básicas nuestras, ¿sí? Y es una emoción que debemos educar. El miedo te puede servir para impulsarte hacia nuevos retos en la vida. El miedo puede servir para resolver situaciones complejas dentro de tu propia vida a través del propio miedo. Y es un miedo que se llama benéfico. Pero cuando un miedo genera una cascada dentro de todo tu cuerpo, a nivel sanguíneo, a nivel hormonal, a nivel de todos los niveles, entonces sí estás en problemas serios. Es una de las emociones que se han quedado con nosotros, y eso es lo que se considera médicamente una emoción de supervivencia. El miedo en sí, contrariamente a lo que se cree, no es malo. Lo malo muchas veces es cómo manejamos el miedo, ¿sí? Inclusive incrementándolo a través del estrés, porque muchas situaciones de miedo, muchas situaciones de estrés realmente comenzaron con miedo. Cuando vas a una entrevista nueva de trabajo, a lo mejor estás todo sudoroso, todo nervioso, no sé si te has visto, inclusive algunos hasta con taquicardia, un aceleramiento del corazón. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Dicen, estoy estresado. No, estás con miedo. El estrés viene después. Al estrés lo estás invitando. El miedo invita al estrés a que le haga compañía para que no se sienta tan solo. Entonces tengan cuidado con el miedo. Algo que, un mito que yo hoy quiero desarticular, es sobre la herencia de los miedos. El miedo no se puede heredar, contrariamente a lo que muchos dicen. Todos nacemos con algo denominado patrones fijos de acción, que son conocidos como los circuitos neuronales, para tener miedo ante alguna circunstancia que ponga en peligro tu vida. O sea, el miedo te alerta, como alertaba antes a nuestros antepasados, ¿sí? Que tenían miedo al tiranosaurio Rex y tenían miedo a ciertos animales y salían corriendo, y el miedo era lo que les permitía sobrevivir. Hoy en día no es tan necesario, pero todavía la situación como está, pues amerita que tengamos un poco de precaución y estar siempre en estado de alerta, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan el por qué el miedo no se hereda. Vamos a poner que a un padre se tiene miedo a un objeto, a una circunstancia en particular. Él no va a poder heredar eso a sus hijos. Pero si al nacer cualquier ser humano es expuesto de forma repetitiva y orientado por padres, comunidad, sacerdotes, maestros o cultura, transmitiendo el temor, esa persona aprenderá y adoptará ese mismo miedo. Los miedos no se pueden heredar, pero sí se pueden enseñar. Lo mismo que pasa con los hábitos alimenticios en los diabéticos y en los obesos. Un diabético no hereda solamente el gen de la diabetes, porque lo puede tener ahí toda la vida y nunca tener un problema. Lo que va a heredar realmente, o lo que va a aprender, realmente, va a ser algo muy sencillo. los hábitos que le están inculcando a la gente que tiene a su alrededor. Debemos de recordar que desde los primeros meses, porque esto se olvida, los bebés tienen la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Y la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. Al final, tu cerebro nace con circuitos neuronales para algunas funciones ya destinadas, entre estas el reconocimiento del peligro. Y por lo tanto, ese circuito para tener y sentir miedo es algo natural. ¿Sí? A los 4 años más o menos, un niño puede reconocer las emociones básicas y las entienden como sentimiento. Reconociendo las respuestas que pueden generar en ellos mismos y en las demás personas. Tómenlo en cuenta, ¿sí? En la edad adulta se espera de nosotros que tengamos la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias, entre ellas el miedo, así como ejercer un autocontrol sobre ellas, desarrollando lo que se denomina y lo que hoy está en boga, y en lo que déjeme presumir que soy un experto, que es la inteligencia emocional. Una persona debe de desarrollar su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque lo primero que te enseña la inteligencia emocional es autoconocer tus propias emociones. A lo largo de nuestra vida se generan cambios en las emociones, porque también se generan cambios en nuestras condiciones de vida. Durante el desarrollo emocional, la cultura, la sociedad tienen gran influencia, ¿sí? Ya que ellas son las que te regulan la forma de expresión de tus propias emociones, en especial las emociones que generan miedo. ¿Quieres tener miedo? Prende la televisión en el noticiario. Simplemente no te quiebres la cabeza y vas a ver lo que es miedo. Ve al cine a ver una película de superterror y vas a ver lo que es miedo. Y además que salgas a las 12 de la noche del cine y tengas que caminar por una calle oscura. Y me cuentas cómo te va de miedo. ¿Sí? Pero sí, hoy te vengo a decir algo que sí hace la inteligencia emocional, que es la posibilidad de modificar y dar por terminado con los miedos que hemos ido creando a lo largo de la vida. Se ha demostrado que a través de la psicoterapia y a través de la inteligencia emocional se puede promover la comunicación de la amígdala cerebral y circuito y cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedos y a tener mayor seguridad en sí mismo. Pero todo pasa por conocer tus miedos. Todo pasa por conocer la respuesta ante un estímulo de peligro, como es en ti. Ya no necesitamos sobrevivir de un tiranosaurio rex. A lo mejor sí de un delincuente, pero no de un tiranosaurio rex, ni de otros animales. Luego, la medición del peligro, podemos manejarla de otra forma. Porque muchas veces, cuando se genera el miedo, la respuesta no es la adecuada. O genera cambios conducturales, o limita tus actividades diarias, ¿sí? E inclusive puede llegarte a un problema de salud mucho, muy grave. Por eso es importante reconocer tus miedos, así como hablamos hace 8 días del perdón y de conocer lo que debes de ser el perdón en tu vida y en la vida de los que te rodean. También es el miedo. Para conocer y poder manejar tus emociones, lo primero que tienes que hacer es identificar y reconocerlas. Porque si no las identificas, si no las reconoces, Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el que tienes actualmente, que no lo controlas, y el miedo sale cuando menos te lo esperas. Miedo a manejar, ¿no les ha pasado? ¿Sí? Miedo a los cambios, ¿no les ha pasado? Gente que no toma decisiones en su vida porque tiene miedo a los cambios, imagínense nomás. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Escríbanos, por favor, háganos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, por favor, me gustaría conocer su opinión sobre estos temas, si les gusta, no les gusta, o si cambiamos de giro y ponemos ya otros temas diferentes. 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29, el WhatsApp. Y o puedes visitarnos en la página de Facebook en Mente y Salud. Ahí regálanos un like, por favor. Y si te pierdes y no ubicas que seamos nosotros, por favor, mándanos un WhatsApp y te indicamos cómo accesar a la página de Mente y Salud, que está muy buena. Y no se pierdan el artículo de este domingo, que seguramente estará subiendo el día lunes, sobre cómo aprender a cuidar la salud de uno mismo. Es importante saberlo, aunque sea simplemente para ver qué puedo hacer para mejorar mi vida, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Recuerda, esto es Mente y Salud, este es tu amigo Alberto Zarauza, el que te saluda con gusto, te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, nos vemos el próximo jueves de 5 a 6, mañana de 3 a 4 la repetición de este programa, y como siempre te deseamos a nombre de Mente y Salud, larga vida, salud, prosperidad, cuídese mucho y hasta la próxima. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la